quererla tanto. Mal acostumbré de tanto quererla tanto. Mal acostumbré, quería tenerme hasta a su ladito con su querer. Quería tenerme hasta a su ladito con su querer. ¡Venga! ¡Sí! ¡Va! De tanto quererla tanto, mal acostumbré. Acostumbré de tanto querer.